Reitero el agradecimiento a los medios de comunicación, a las autoridades, a las concejales, a la comunidad en general, porque creo que este 9 de mayo, si bien seguramente la vida de muchos no se va a repetir, pero esperemos que realmente para la ciudad de Viedma, para la gran parte de la población, de familiares, de personas con discapacidad, sea un día memorable. Y no porque justamente estemos nosotros en estos momentos presidiendo el Consejo, sino porque creo que es realmente la visibilidad, la puesta en marcha de los derechos de las personas con discapacidad de manera concreta. A veces pareciera que si uno no llegara a palpar con sus propias manos algunas situaciones o no las viviera, es como que no las alcanza a entender. Tal vez con la discapacidad sucedan estas situaciones, estas cuestiones. Pero lo cierto es que hoy estamos más que felices por poder presentar nuestro logo, el logo del Consejo Local de las Personas con Discapacidad de Viedma. A partir de hoy, 9 de mayo, y luego de un diálogo al que agradezco al señor Intendente por habernos recibido y por haberle comentado cómo venimos trabajando desde el año 2014, con mucho esfuerzo, con el tiempo de cada uno de los integrantes que ha pasado por este Consejo, concejales anteriores que han participado también, concejales actuales, a quienes agradezco porque siempre tuvimos el respaldo de ellos, su tiempo, y el tiempo de ellos es tiempo de familia, tiempo de los hijos, es la vida de uno. Y este logo también que presentamos hoy, reitero, desde el año 2014 que venimos trabajando, así que alcanzamos a presentar este logo que, como ustedes verán gráficamente, a manera circular nos integra, cada uno desde su lugar, el Estado municipal, las familias, las autoridades, las instituciones. Quiero recordar también que este Consejo está compuesto por las instituciones que llevan adelante la temática de la discapacidad en la ciudad de Viedma, fundaciones, talleres, organizaciones que también están trabajando para brindar un servicio efectivo, que no es fácil, y esto quiero reconocerlo, porque es algo que es fundamental para nosotros, que las instituciones nos acompañen. Quiero recordar también que entre otras instituciones, la Fundación Nexos, la Fundación Facilitar, el Taller ATAP, también la gente de la Mutual Vivir y demás instituciones nos están acompañando permanentemente. La gente de APROVI también nos acompaña permanentemente, digo, para poder buscar la manera de llevar adelante la promoción y la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, que es esta nuestra base de funcionamiento. Somos un consejo consultivo y estamos en vía de jerarquización también, que fue uno de los temas que propusimos al inicio de este año 2019. Quiero comentarles también que continuamos trabajando con otros proyectos, entre otros agentes de trabajo, como lo es el acompañamiento de las concejales Ivana Cuyumilla y Paola Casadei, quienes nos acompañan en esta mesa. Hubieron presentaciones en el Consejo Deliberante de varios proyectos, teniendo en cuenta las necesidades de la población, que no son tiempos para esperar, sino que son de manera urgente la inquietud que cada uno de ellos nos plantean en este Consejo. Reitero, es un Consejo consultivo. La jerarquización la estuvimos mencionando justamente en las últimas horas en una reunión con el Intendente, que nos acompaña, y quiero agradecerle su tiempo también. En vías de jerarquización decimos este Consejo porque, si bien nos consultan, llegan inquietudes, nos reunimos también con autoridades a nivel provincial en cuanto a lo educativo, también hemos tenido varios contactos con la ministro Silva, pero decíamos, nosotros tratamos siempre de brindar el mayor alcance en cuanto a la discapacidad, en cuanto a la temática. Hay tantas cosas para enumerarles que realmente nos encantaría hacer todo un detalle general, pero reitero, el trabajo de las concejales permanentes en el Consejo Deliberante, que se han sumado varios proyectos, encuentros también con trabajadores de la zona, entre ellos los taxistas, la empresa prestataria de transporte del servicio urbano e interurbano de pasajeros de la ciudad de Viedma, juntas vecinales está pronto a recibirnos, ya tenemos acordado también un encuentro con ellos, pensando en tantas necesidades, entre ellos las rampas de acceso. Queremos que Viedma sea una ciudad accesible en todos los sentidos. Hay mucho trabajo por hacer, y en cuanto a avances en el educativo, decíamos recién, nos estuvimos reuniendo con autoridades de provincia, estamos trabajando para poder jerarquizar también la capacitación de los chicos que van pasando desde los primeros años de escolaridad a otros niveles. Necesitamos también que eso se jerarquice, se reconozca, que se le entreguen certificados, porque se realizó una capacitación, merece tener su certificación en mano. Es un derecho, es uno de los derechos que también vamos a impulsar este año. Y algo más que la veo que nos está acompañando, que es la presidenta del Consejo Local de Carmen de Patagones, quien hoy es muy, muy bien recibida en este consejo, la señora Laura Huanca, porque este consejo ha impulsado la retoma de actividades del Consejo Local de Carmen de Patagones. Carmen de Patagones tenía una ordenanza que estaba un poquito adormecida, diríamos nosotros. Nos reunimos con las autoridades de Carmen de Patagones, se reunieron las organizaciones, las autoridades municipales, y finalmente pusieron en marcha ese consejo, y la señora Laura Huanca nos está acompañando, así que este es un logro también del Consejo Local de Viedma. Hay tantas actividades este año para tener en cuenta, entre ellas queremos incorporar el arte dentro del consejo, y esto parte de una premisa. Lamentablemente, y tal vez no en todos los espacios, no en todas las familias suceda, pero el lugar más difícil de insertarse para una persona con discapacidad es su propia familia. Entonces, todo el trabajo que se vaya realizando desde el resto de la comunidad, partiendo de casa, abriendo la puerta de casa, creo que siempre va a ser bien recibido. Tal vez para algunos serán pequeños logros, para otros son grandes logros, y hablamos netamente de la concreción de la integración y la inclusión en la ciudad de Viedma. Hemos mantenido para eso también un trabajo, y no quiero olvidarme de esto, reuniones con el Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, para las personas con discapacidad, que también hemos mantenido contacto con ellos, y es un trabajo conjunto, es un trabajo conjunto, y es un trabajo permanente, que demanda tiempo, que demanda desinterés, porque si vamos al caso, muchos de los que integramos el consejo no tenemos un pago económico por el tiempo. Es un trabajo ad honorem. Así funciona este consejo. Quiero destacar también el acompañamiento de la gente de salud del Hospital Sati, que nos han acompañado en eventos como es para nosotros trascendente, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3D. Ya estamos trabajando en función de eso. Quiero destacar el acompañamiento de las organizaciones de la ciudad de Viedma. Señoras, señores, este es el logo, como ustedes podrán ver, del Consejo Local de las Personas con Discapacidad de Viedma. Quisiéramos en algún momento reunirnos con otros consejos de la zona atlántica, por ejemplo, y poner, ¿por qué no hacer una apuesta en común de cada uno de los logos representativos? Es una buena manera de visibilizar los derechos de las personas con discapacidad de cada uno de los lugares, en este caso de Viedma y de otros lugares de la zona. En cada uno de los lugares de la provincia también creo que se llevan adelante muchas actividades, hemos tenido también algunos contactos, así que bueno, aquí está el logo. Felicitaciones a las familias que se han preocupado, a las instituciones también, que siguen trabajando, y esperemos en algún momento también compartir con Carmen de Patagones, señora Laura, el logo de Carmen de Patagones, del Consejo de Patagones.